Un intendente se niega a cerrar un cabaret porque dice que brinda contención espiritual a camioneros y viajantes. Según se supo, las mujeres que trabajan en el lugar hacen unos petes que te dejan los ojos blancos como el maestro Po. NB2. En la lectura del noticiero de esos ratitos se deslizaron términos impropios que no corresponden al decoro y a la puesta al aire que se merece nuestra tarea profesional por un lado y nuestros oyentes por el otro. Queremos pedir absolutas disculpas. Es una escritura que ha ingresado en el momento que estaba leyendo. No sabemos de dónde viene, veremos, pero queremos pedir disculpas porque quienes nos conocen saben que uno no tiene este estilo de expresiones tan groseras y tan inadecuadas. Vuelvo a reiterar, solicitamos públicas disculpas por lo tremendo de los términos, lo inadecuado, y porque no merecen nuestros oyentes escuchar tamañas cosas.